Aires de la Buena, eso. Es el doble filo del nuevo cuartito alemán. No, ya no puedo quererte más. Ya no quiero ni mirarte. No, ya no quiero desearte más. Ya no quiero ni besarte. Si tú vendiste tus besos a quien me corté el pago, no te importó mi cariño ni mi juramento de amor. Hermosa, porque un día quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza, ¿cuánto te ha de durar? Yo ya no puedo quererte más, ya no quiero ni mirarte. Ya no quiero desearte más. Ya no quiero ni besarte. Mentira nada más. Jugarse con mi amor. Ahora sé que sufriré, pero será mejor dejar su falso amor y vivir. Mentira nada más. Jugarse con mi amor. Ahora sé que sufriré, pero será mejor dejar su falso amor y vivir. Y vivir sin su amor. Arriba esas palmitas, ritmo de la cumbia, siempre el cuartito elevado, suena que suena, ¿eh? Para vos, bicho, ahí va. Dice, uy, uy, uy. Desearte más, ya no puedo ni besarte. Si tú vendiste tus besos a quien mejor te pagó, no te importó mi cariño ni mi juramento de amor. Hermosa flor que un día quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza, ¿cuánto te ha de durar? No, ya no puedo quererte más, ya no quiero ni mirarte. Ya no quiero desearte más. Ya no quiero ni besarte. Mentira nada más. Jugaste con mi amor. Ahora sé que sufriré, pero será mejor dejar.